Estamos viendo los estilos de aprendizaje y empezamos a ver el primer estilo, que es los alumnos imaginativos. Ya vimos algunas de sus características, pero ahora estamos viendo cómo llegar a ellos en una lección, y estamos viendo una lección modelo. Entonces, los alumnos imaginativos estamos respondiendo a sus preguntas. ¿Por qué necesito saber esto y por qué estudiar esta lección? Y dijimos, por ejemplo, ¿cómo se siente uno al tener hambre? Le dimos algo conocido y él va a partir de eso y va a partir de sus propias experiencias, entonces va a despertar el interés de él sobre esa lección. El segundo grupo es los alumnos analíticos, donde tomaríamos la segunda parte de la lección. Y la pregunta que él hace es, ¿qué tengo que saber? Ya dijimos por qué, pero ahora él, recuerdan que le gustan mucho los datos. Él quiere agregar nuevos hechos y conceptos a lo que ya sabe. Bueno, ¿qué tengo que saber sobre el hambre? Ya vimos que ese es el tema. Y entonces nosotros en nuestra lección respondemos a ellos como, ¿qué dice la Biblia del hambre? ¿Habla la Biblia de eso? Eso es lo que el analítico quiere saber. ¿Qué dice Miqueas? ¿Qué dicen las estadísticas del mundo? ¿Qué dice la estadística de nuestro país? Él quiere datos, datos. ¿Qué tengo que saber? Deme información sobre este contenido. Entonces ya captamos la atención y ya llegamos a dos formas de aprendizaje. Una, los alumnos imaginativos, y dos, los alumnos analíticos. ¿Qué tengo que saber? Agregar nuevos hechos o conceptos a lo que ya sabe. Alumnos de sentido común, que sería la tercera parte de nuestra lección. ¿Cuáles son las preguntas que ellos van a usar? ¿Cómo debo usar lo que sé? Bueno, ya sé qué se siente cuando hay hambre. Ya sé que la Biblia habla de hambre y qué dice Miqueas sobre el hambre. Pero ¿y esto para qué? ¿Cómo puedo usarlo? Y otra pregunta es, ¿cómo funciona hoy lo que he estudiado en la vida diaria? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo funciona en mi vida? Si nosotros nos quedamos en las otras dos puntos, les decimos una buena introducción donde ellos lo asocien con algo de la vida, les damos el contenido, una excelente lección, estudiamos, nos preparamos, hicimos mapas, bosquejos, hicimos de todo, pero si no les decimos cómo usarlo en la vida diaria, no alcanzamos a los de sentido común. Y en esto es lo que fallamos la mayoría de maestros, en las aplicaciones, y eso es lo que quieren saber los de sentido común. Muchos de los que están escuchando estaban oyendo, sí, sí, la teoría, sí, ya sé cómo aprende, pero dígame, ¿cómo le enseño? A ver, ¿cómo aplico esto a mi vida? Ellos están esperando esto. Por eso nuestros, muchas veces como cristianos, no sabemos qué hacer con tanto conocimiento. Somos así de cabezones de conocimiento, pero no sabemos usarlo. No nos dicen cómo, ni decimos cómo. Podemos memorizar mucho, pero no llegamos a este punto. Y los de sentido común necesitan esto. Y el ejemplo para ellos sería, entonces, ¿qué haremos como resultado de lo que sabemos? Sabemos que hay hambre en el mundo, sabemos que hay hambre, que la Biblia nos dice que debemos de suplir el hambre de los más necesitados, el hambre de las personas. Ah, dice, ¿qué podemos hacer? Hagamos una canasta, una ofrenda para alguna familia de la iglesia que tenga hambre. Podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces ellos ya están poniendo en práctica lo que aprendieron. Eso es lo que ellos necesitan saber. ¿Cómo voy a usar todos estos datos? Puede ser también algo, tanto en el área práctica como espiritual, y decir, vamos a orar por los países que tienen hambre, que Dios les provea. Aquí hay muchas comunidades en Guatemala que cuando es la sequía, ¿se recuerdan? Hemos tenido muchas comunidades por sequía. Pues que ellos lleven alimentos, deje que el de sentido común dé ideas. Traigamos alimentos y los mandamos a alguna iglesia. Tráiganles alimentos o vayamos. Después vienen los alumnos dinámicos. Ellos ya tienen todos los datos y ellos quieren preguntar qué puede resultar de esto. ¿Y qué si se agrega esto o aquello a lo que sé? Y ahí tiemblan los analíticos. Por ejemplo, es difícil pronosticar la reacción de los alumnos dinámicos. Porque el alumno dinámico puede ser que se le ocurra, sí, es cierto, pidámosle a toda la iglesia que nos traiga mucha comida, la ponemos en un camión grande y nos vamos a un pueblo de allá a darlo. Él va a ir mucho más allá y nos puede hacer soñar y a llevarnos a proyectos grandes. No tenemos que menospreciar sus ideas. Entonces entra el analítico, va a entrar en el proceso y va a decir, hagamos un plan. Y el otro va a decir, ¿para qué hacemos un plan? Pueden ser proyectos pequeños en la iglesia y puede ser que el del sentido común, si hablamos sobre el cuidado del templo o sobre el cuidado, sobre ser buenos mayordomos, puede ser que un niño diga el de sentido común. Y si limpiamos un día, hacemos la limpieza del templo para que vean que somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado de nuestra aula. Y puede ser que el dinámico diga, no, pintemos el templo, pintemos el aula. Denles oportunidad de que digan lo que hay que hacer y puede ser que hagan grandes proyectos. Estas personas son soñadoras, son visionarias, son las que nos van a empujar a hacer cosas grandes. Pero también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y de enseñarles a ser realistas. Pero para eso están los analíticos y los de sentido común. Estos son los cuatro pasos, entonces, que nosotros tendríamos que hacer para alcanzar a estas personas en el proceso educativo. Ahí alcanzamos en una lección a los cuatro estilos de aprendizaje. ¿Cómo hacemos cada uno de estos pasos? Usando métodos de acuerdo a las inteligencias múltiples y tomando en cuenta las características de las edades. Las tres cosas, no solo así y hablar, sino usando los métodos. Vamos a ver antes los estilos de aprendizaje. Ustedes tienen cuál es su estilo de aprendizaje. Y tienen ustedes un formulario ahí para llenar. Y dicen, después de leer cada oración, indique si la declaración es, o sea, si lo que dice esa oración es bastante parecida a mí, o casi siempre actúa así, pone BM. MM es medianamente, o sea, a veces hago eso y a veces no. AM no es antes meridiano, no es hora, hermanos. Algo parecido a mí, un poquito a veces hago eso. Nada o muy poco parecida a mí. No, casi nunca reacciono así. Y vienen las preguntas que ustedes tienen ahí en la hoja. Vamos a ir leyendo esas preguntas. Y dice, ¿me desenvuelvo mejor cuando estoy con otras personas? Ustedes tienen el test ahí, ¿verdad? Después de donde dice cuál es mi estilo de aprendizaje. ¿Qué número de página es? 31 de su material. O sea, ¿me desenvuelvo, me siento mejor cuando estoy con otras personas? Casi siempre, bastante parecido a mí, BM. A veces, MM. Ay, muy pocas veces, AM. NM, nada, no, nunca. Me gusta estar solo. Me gusta un ambiente de trabajo de muchos colores, con cuadros, con pinturas de diferentes, bastante parecido a mí. Más o menos, MM. Si usted dice, a veces, pero con un poquito de colores, AM. No, sin colores, NM. Me gusta dar respuestas largas a las preguntas en lugar de dar respuestas específicas para llenar los espacios en blanco. Sí, Cuando usted mira y escribe, escribe o responde de una forma larga, BM, MM, si a veces lo hace, AM, algo parecido a mí, NM, nada o muy poco parecido a mí. ¿Me considero amigo de mis alumnos? Bastante parecido a mí, medianamente parecido a mí, algo parecido a mí, nada, no me considero amigo de los alumnos. Lo peor que pudiera suceder en mi clase es que los alumnos no se lleven bien. Entonces, si usted pone bastante parecido a mí, eso se parece a mí, el maestro de este se parece a mí. Ah, más o menos parecido a mí, algo parecido a mí, nada o muy parecido a mí. Si se dan cuenta, aquí se está como que se estuviera describiendo un maestro. Nosotros lo que tenemos que ver es si nos parecemos mucho, si nos parecemos más o menos o medianamente, si nos parecemos algo o realmente no nos parecemos al maestro que se describe ahí. El maestro analítico se describe como trabajo mejor solo después de reunir la información que necesito de libros y de otros maestros. Si usted ¿cuál es la palabra que ahorita se me fue? Usted se identifica con este maestro, escribe BM o a veces MM. Ay, muy poquito, AM o NM, no. A mí me gusta trabajar con gente, no estar solo. Y así va llenando cada uno de los espacios que está ahí, donde se describe al maestro de sentido común, donde se describe al maestro analítico. Van llenando cada uno. No lo hacemos aquí por falta de tiempo, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Y ahí es donde ustedes van a aprender, van a descubrir cuál es su estilo de aprendizaje. Recordemos que nosotros enseñamos como aprendemos y podemos perder al resto de los alumnos del grupo debido a que enseñamos solamente de una forma. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra forma de aprendizaje no es la única ni la mejor. Son diferentes, complementarias. Hay diversidad en la creación del Señor. Así como hay diversidad en la naturaleza, diversidad de tonos de verde en las hojas, hay miles de tonos de verdes. Igual hay diversidad en los seres humanos. Entonces, no es mi forma de aprendizaje la mejor. Es una de las formas de aprendizaje que hay. Pero todas son iguales de importante, todas son perfectas porque son creadas por Dios. ¿Por qué creen que el Señor Jesús utilizó tantos métodos? ¿Se dan cuenta? Él usa parábolas, Él usa ilustraciones, Él usa la naturaleza, Él usa las personas, Él hace preguntas, Él aplica, da ejemplos, les cuenta historias. Los lleva por un proceso de aprendizaje, los hace que ellos hagan proyectos cuando les dicen denles ustedes de comer y los pone a repartir los cestos. Porque sabía que aprendíamos de diferentes formas. Y Él usó todas esas formas a su alrededor para que nosotros aprendiéramos. Tomemos en cuenta, ustedes, cuando ustedes terminen de contestar este test, cuando usted, este cuestionario, si en el grupo de descripciones que ustedes tengan, donde tienen más BM o MM, esa es la clase que ustedes aprenden. Ese es el tipo de aprendizaje que tienen. Si todos no tienen AM o NM, ese no es su estilo de aprendizaje. Puede ser que el resultado salga igual en dos estilos de aprendizaje. Porque recuerden que no somos puros de uno, sino somos mezcla de los cuatro. No es solo un estilo, pero hay uno que predomina y uno con el que nos sentimos más cómodos para aprender. Entonces usted puede ser imaginativo y de sentido común. Lo que no creo es que sea analítico y dinámico. Estos dos no. O puede ser que tenga esta combinación. En unas cosas sea analítico y en otras sea dinámico. ¿Verdad? Yo no sé, no he descubierto realmente si es porque yo nací así o fue por aprendizaje, pero yo enseño diferente a como me siento más cómoda para aprender. Yo enseño con mucha dinámica, yo enseño con mucho proyecto, yo enseño moviendo al grupo, haciendo juegos, aunque sea adultos, aunque sea en un seminario, una clase formal. Como les digo, la clase de gramática, nosotros jugamos memoria para aprender los conceptos de gramática. Jugamos buscando pistas para hacer un repaso de todo lo que habíamos aprendido para el análisis de la Biblia. Doy historia de la iglesia y también hacemos dinámicas. Pero a mí no me gusta aprender así. A mí me gusta aprender sentada y quieta. No me gusta que me mueva. Y no me gusta que hagan grupos. Pero no sé cuál de las dos aprendí hasta la fecha. No sé si es porque ya tanto he visto todo esto, es que enseño diferente a la forma en la que aprendo. Pero eso me ha ayudado a tomar en cuenta también a las personas que no les gusta. Tampoco podemos llegar, hermanos, olvidándonos de las personas que aprenden de forma tradicional. También tenemos que dosificar los métodos. Esto los debe de llevar a ustedes, hermanos, a estudiar metodología de la enseñanza. Existen muchos libros sobre métodos. Hay un libro que se llama 25 ideas para enseñanza. 25. Y ustedes pueden crear sus propios métodos a través del conocimiento que tienen ahora. Pueden crear sus propias formas de enseñanza. Estos han sido hasta ahora los estilos de aprendizaje. Veamos otro ejemplo de una lección. Por ejemplo, queremos darles el valor de la sexualidad a nuestros jóvenes y queremos usar los 4 estilos de aprendizaje. ¿Cómo entramos con el primer grupo de los imaginativos? A ver, y hagamos esa dinámica. No piensen en las paredes de este salón durante los próximos 90 segundos. No piensen en las paredes. No piensen en las paredes. ¿Por qué están pensando en las paredes ustedes ahorita? Piensen en otra cosa. ¿Ya ignoraron las paredes? Las están ignorando, ¿verdad? Ninguna pared están viendo. Ni están pensando en las paredes. Ya olvidaron las paredes. 90 segundos tienen que dejar de olvidar las paredes. Vamos ya, ¿en cuántos? Creo que, ¿qué? ¿5 segundos? ¿7 segundos? Recuerden que no tienen que pensar en las paredes. ¿Pudieron dejar de pensar en las paredes? No, si yo se los estoy diciendo acá. Y ahí están. Nos cuesta. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, no podemos dejar de pensar en las paredes, ahí están y usted no les está, es una realidad. Ahí están, ¿ve? Las paredes. Entonces les dimos algo conocido. ¿Ven cómo es de difícil para ustedes el olvidar las paredes? Así a veces es la sexualidad. Queremos dejar de pensar en ella, pero es una realidad en nuestras vidas, en nuestros jóvenes. Y también hay muchos medios que se las recuerdan. Anuncios, carteles en la calle, compañeros, música. Y entonces entramos al segundo grupo. Perdón, estoy regresando. De esta lista, ¿qué es más importante? Que pongan mi foto en el periódico, salir con un joven o una señorita muy guapa o muy hermoso, o sacar calificaciones perfectas en los exámenes. Asistir a la universidad, ganar 1 millón en la lotería o mantener la pureza sexual hasta el matrimonio. Estas serían las preguntas que haríamos a nuestra clase de jóvenes para verlo. ¿Fue difícil poner en orden estas cosas? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Cómo decidieron cuáles cosas eran más importantes? ¿Piensan que sus respuestas pueden cambiar dentro de algunos años? Ahí les estamos dando cosas conocidas. Después entramos ya en la lección. ¿Qué es lo que debemos de saber? Lean en parejas Génesis y les damos. Juntas en voz alta. Y empiezan los datos. ¿Cómo ve Dios la sexualidad? ¿Cómo ve el mundo secular la sexualidad? ¿Cómo ve un adolescente cristiano la sexualidad? ¿Cómo piensas que muchos de tus amigos cristianos ven su sexualidad? Escribe en cada carbón los posibles resultados en contra de lo que Dios dice sobre la sexualidad. En cada carbón dice, porque esta es una, está tomada una lección donde los jóvenes tienen un dibujo de un altar, de unas piedras donde hay carbones. Y cada una de estas cosas forman ese altar con carbones, donde está sobre ellos la sexualidad. A solas, escribe en una hoja de papel una pequeña oración, dando gracias a Dios por este regalo, pidiendo que les dé la fuerza necesaria para usarlo debidamente. La sexualidad es un regalo, usándolo debidamente. Perdón. Ya me pasé de dónde era. En este punto. Aquí podríamos hacer un proyecto. Aquí ya dimos los datos y aquí escribimos en una hoja. Ahí alcanzamos a los de sentido común. Aquí les dijimos para qué te va a servir todo lo que... Y los dinámicos van a ir más allá. A los dinámicos podemos hacer un pacto entre Dios y ellos. A los dinámicos podemos hacer una actividad o puede ser que ellos amplíen esa actividad. De escribir una oración. Se puede con los dinámicos hacer en una hoja de papel y ahora dobla el papelito y en una cajita pongan ese papelito y hagan un regalo. Y recuerden eso y pónganlo en la cabecera de su cama o pónganlo en lugar visible para que recuerden ustedes que tienen el regalo de la sexualidad, pero que tienen que saber usarlo. Ahí llegamos ya a los dinámicos. Porque hicimos algo que va más allá. Los de sentido común y los imaginativos están felices con este ejemplo. Los analíticos están también muy agradecidos porque les di más datos y los dinámicos me están preguntando ¿por qué no hicimos una clase aquí? Porque ellos iban mucho más allá de esto. Estas son las formas, los estilos de aprendizaje. Y vamos a concluir este curso con otra teoría, aparte de esto, que es cómo aprendemos mejor. Al escuchar, al ver o al moverse. ¿Cómo aprendemos nosotros mejor? Cada lección tiene un objetivo, una meta, un punto al que el maestro desea que los alumnos lleguen al final de cada lección. Cada objetivo de la buena educación cristiana está diseñado a llevar a los alumnos desde el salón de clase a la vida real. A lo largo, se logra su objetivo al tomar en cuenta los estilos de aprendizaje usados usando una variedad de métodos. Y esto ya es también para escoger los métodos. Aprendemos por los sentidos, hermanos. Oído, vista o movimiento. Los buenos métodos de enseñanza usan los sentidos. Más de uno. Por ejemplo, hay alumnos visuales. Como dice, aprenden mejor mirando, mediante palabras o dibujos. Necesitan ver, aunque sea palabras, pero necesitan verlos. Necesitan dibujos, necesitan ayudas visuales. No se necesita gran tecnología o invertir mucho dinero. No es una excusa decir no tengo recursos. Porque podemos agarrar una hoja que en la parte de atrás no tiene y escribir una palabra con un color llamativo y eso ya sirvió de ayuda visual. Buscar un recorte, pegarlo y usarlo. O como les decía, disfrácense ustedes, entonces ellos van a ver algo. Cuando están escuchando una enseñanza, los visuales de repente pueden mirar al vacío. Y no es porque no les estén poniendo atención. Y usted mira al alumno con la mirada perdida. Es que está visualizando, imaginando lo que usted está enseñando. Entonces, si yo estoy contando la historia de David y Goliat, él se va a quedar así. Y va a empezar a pensar dónde está, cómo era David y Goliat. Y va a estar visualizando. Entonces, si usted quiere tenerlo, enséñeselo a usted. Pero pues, le está poniendo atención, pero está visualizando lo que usted está enseñando. Esto es importante recordar, el visualizar lo que nosotros estamos diciendo, especialmente si no leen muy bien. Si ellos no leen, no les vamos a poner palabras, sino les vamos a poner dibujos que les ayuden a aprender. Entonces vamos a usar metodología que puedan ver dibujos, palabras, imágenes. Nosotros mismos somos un método y una ayuda visual. Los alumnos auditivos aprenden mejor al escuchar. ¿Ustedes no han visto personas que les dicen, están viendo la televisión y le dicen, cállate, no me dejas ver? Y uno dice, pero ellos no miran con los oídos. Ellos sí. Necesitan escuchar para poder entender y ver. Porque esa es la forma en la que aprenden. No significa que tenemos que hablar más rápido, porque no es la idea. Ellos van a aprender escuchando, pero no más rápido. Ellos recordarán más que los demás. Es una realidad que solamente se nos queda el 10% de lo que escuchamos. Estas personas van a memorizar, se les va a quedar mucho más porque aprenden escuchando. Ellos no toman nota, porque si toman notas los distraen. Entonces, ellos necesitan solo escuchar. Ellos están tan absortos en los sonidos que necesitan poner toda la atención en lo que los maestros dicen. Esto también nos debe ayudar, hermanos, cuando nosotros seamos alumnos. Yo aprendo hablando. Yo soy de las personas de que el maestro dice algo y lo comento. Pero yo sé que tengo compañeros que no aprenden así. Que ellos aprenden escuchando. Y cuando yo hablo, yo los interrumpo. Entonces, una, o trato de sentarme lejos de ellos, o si estoy cerca de ellos, respetar, valorar la forma de aprendizaje de él y tratar de limitar un poco la mía para no interrumpir su aprendizaje. Estas personas auditivas, cuando leen en silencio, mueven los labios, porque en su mente están reproduciendo los sonidos y así la mente capta el sonido y aprende. Este tipo de personas va a memorizar hablando. Los visuales van a memorizar y van a aprender viendo imágenes, viendo palabras. Las tablas de multiplicar. Es difícil aprender. Los visuales, recuerdo que tenía una maestra que hacía un círculo, ponía el 9 y ponía pues, uno, entonces nos enseñaba así y uno lo miraba. Los auditivos lo tienen que hablar, lo tienen que decir en voz alta y escucharse. Al escucharse, su cerebro procesa la información y aprende. Y están, otra vez volvemos a los alumnos, táctiles cinéticos. Y táctiles se refiere al sentido del tacto. Cinético se refiere a grandes movimientos del cuerpo, tales como danza o mímica. Los que necesitan, estas personas necesitan moverse para aprender. Dijimos, al igual que los que tienen este tipo de inteligencia, no se pueden estar quietos mucho tiempo. Y se tienen que mover, y se tienen que parar, y se tienen que sentar. Si nosotros le decimos al alumno, quédese quieto, no se levante, él va a estar más concentrado en quedarse quieto y le va a producir una gran ansiedad y muchos nervios, porque está tratando de controlar su cuerpo y de no moverse, que no nos va a poner atención en ningún momento, porque está pendiente de que no moverse para que no lo regañen. No significa, dice, este alumno no puede estar tanto sentado. Ahora, también incluye el uso de sus manos, pero no significa que él aprenda escribiendo. No es eso. Aprende moviéndose. Aprende tocando o manipulando cosas. Que se les permita moverse. Si este alumno no participa activamente en lo que está ocurriendo, el maestro puede perder su atención. Hay investigaciones que dicen que a los niños que tienen este tipo de inteligencia, si no se usan los métodos adecuados, se ponen tan nerviosos que hasta pueden enfermarse. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia en nuestras iglesias. Todo niño es hiperactivo. Todo niño inquieto es hiperactivo. No tenemos idea de lo que es la hiperactividad. Este es un estado de alguien. Pero no porque un niño sea inquieto y se mueva y pregunte y haga, es que es hiperactivo. Porque si es hiperactivo necesita ayuda. Necesita ayuda psicológica y necesita tal vez hasta medicamento. Pero no estamos conscientes. Para nosotros un niño inquieto, un niño que se mueve, un niño que es hiperactivo. No, no. Y eso está muy de moda. Todo mundo es hiperactivo. Yo sería hiperactivísima ahora. Son niños activos. Son niños táctiles cinéticos. Necesita moverse. Son niños. Niños que no pueden poner atención más de 5 minutos. Los servicios no están hechos para los niños. No querramos tenerlos. No son adultos chiquitos. Son niños. Eso es lo que son. ¿Cómo aprenden y cómo pueden memorizar los alumnos táctiles cinéticos? Yo tenía un grupo de alumnas en un club de niñas y tenían que ganarse una pulserita si decían todos los versículos que habíamos aprendido. Y tenía una nena que no lograba memorizar. Yo tenía el grupo ese año de las niñas de 9 años, creo yo. ¿Y qué hacíamos? Y era inquieta y ahí me venía. Bueno, vamos a aprender. Y todas las maestras se le quedaban viendo cuando ella fue a decir sus versículos para ganarse la pulserita. Porque decía así, sin exagerar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, decía, que ha dado a su único hijo. Y así fue como ella logró memorizar, usando todo su cuerpo con movimientos grandes. Y este tipo de personas memorizan así, aprenden haciendo con su cuerpo, hablando con su cuerpo, tocando. A veces no se mide el peligro por tocar. Otro elemento más, ¿verdad, hermanos? Para preparar nuestra enseñanza. Cuando pensemos en metodología, bueno, vamos a preparar nuestra clase. ¿Qué edad tengo? Esta edad. ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus características propias? Que tengo que tomar en cuenta que hay alumnos de todos los tipos de inteligencias. Tengo que tomar en cuenta que hay 4 formas de aprendizaje, según esa teoría. Y tengo que tomar en cuenta que mis métodos tienen que ser visuales, auditivos y corporales sinestésicos. Eso no lo podemos hacer un día antes o el mismo día que vamos a dar la enseñanza. Y repito, denle esto a sus maestros. Capacítenlos. Muchas veces no lo hacemos porque no teníamos la menor idea de que esto existía. Y es lo que les digo, yo di clases a los 15 años, nunca había asistido a una escuela bíblica o una escuela dominical, porque hasta esa edad recibí al Señor, y me pusieron a dar clases, yo no sé nada de esto. No tenía la menor idea de que esto existía, por eso les digo que yo pediré perdón al Señor por esas clases que di. De ahí ustedes tienen un test y diga, descubra su fuerte, visual, auditivo, táctil o cinético. Indicaciones, completa cada oración marcando la letra a la derecha que corresponda a la declaración que más se parezca a usted. Luego, cuente la cantidad de cuadritos marcados en cada columna. Esto le dará una idea de cuál es su estilo preferido. Su estado emocional, o sea, cuando usted siente una emoción, frecuentemente, ¿cómo se nota? En la expresión de su rostro, en el tono de su voz, o en las expresiones corporales. ¿Cómo se ve? ¿Se ve en su cara? ¿Porque su tono cambia? ¿O porque sus expresiones son? ¿O está muy feliz? O está... Me mantengo al tanto de los acontecimientos más recientes. O sea, quiero ver las noticias, al leer el periódico, al escuchar la radio, o solo darle una leidita rápida al periódico. ¿Cómo nos sentimos más cómodos? Si tengo un asunto que tratar con otra persona, si yo tengo algo que decirle, yo prefiero platicar cara a cara o escribir una carta. No, mejor por teléfono, eso me ahorra tiempo. O platicar mientras caminamos o hacemos alguna actividad física. La que usted se sienta, la marca, ¿verdad? La que usted hace. Solo con una crucita. Cuando estoy enojado, por lo general, me callo y no hablo con nadie. O cuando estoy enojado, quiero que otros sepan por qué estoy enojado. Y se lo digo a todo mundo. O, me hace falta la otra boca. Ahorita la busco, hermanos. Aquí está, perdón. O empuño las manos, doy media vuelta y me voy enojado. Al conducir un automóvil, si no conducen, imagínense, hermanos, que conducieran un automóvil. ¿Qué harían al sentarse? Mira frecuentemente en el retrovisor y presta atención a lo que sucede. Compone el retrovisor, mira cómo está. O... lo primero que hace es encender la radio tan pronto entra el auto, ¿o qué es lo que hace? No me siento cómodo y cambio constantemente de posición. En cuanto a la ropa que uso, yo considero que me arreglo bien, o escojo las prendas de vestir usando el sentido común, que yo creo cómo va combinada, o me pongo ropa que me hace sentir cómodo. No me importa si combina o no, con que yo me sienta cómodo, eso es lo que importa. Cuando asisto a una sesión, voy preparado con notas con lo que vamos a tratar. Me gusta debatir los asuntos, preguntar el por qué. Preferiría estar en otro lugar y no en esa sesión. En mi tiempo libre prefiero mirar televisión, ver una comedia o leer. No, yo en mi tiempo libre prefiero escuchar la radio o música grabada, o ir a un concierto o tocar un instrumento. O en mi tiempo libre prefiero hacer alguna actividad que requiera ejercicio físico. La mejor forma de disciplinar, la número 9, dice, ¿cuál sería? Aislar a los alumnos de sus compañeros. Si usted cree que es esa, márquela. La mejor forma de disciplinar es razonar con el alumno. O la mejor forma de disciplinar es usar castigos aceptables. Aquí no estamos viendo respuestas correctas o incorrectas, sino nuestro estilo con el cual aprendemos mejor. La mejor manera de premiar a un alumno es escribirle una nota alentadora o darle un premio que otros puedan ver. Y usted dirá, no, la mejor manera de premiar a un alumno es felicitar a los alumnos delante de sus compañeros o darle una palmada en el hombro, es, o a un brazo. Hombre, no, es en el hombro. Total, dice, si ustedes tuvieron más letra A, son visuales. Si ustedes marcaron más la letra B, son auditivos. Y si ustedes marcaron más la letra C, son táctil, cinético. Y así es como vas a aprender. No podemos, espero, de ahora en adelante dar una lección sin tomar estos elementos, repito. Existen muchas más teorías existen muchas más cosas que investigar, pero ya tenemos la base de esto. Ya tenemos el conocimiento de la educación cristiana. Resumamos un poco de lo que hemos visto. Primero vimos que la educación es un proceso de dos vías. No solo introducir conocimiento en el alumno, sino también guiarlo a que él llegue a propias conclusiones. Vimos que la educación cristiana es un proceso que debe llevar a los cristianos a un encuentro con su Señor. Es un proceso en que un maestro y su alumno van caminando juntos y entendiendo juntos la palabra del Señor. Vimos que la educación cristiana no solo incluye a los niños, no solo es escuela dominical, son todas las áreas de la iglesia que sirven para educar a las personas. También vimos algunas herramientas de cómo organizar esa educación dentro de la iglesia. Y algunas de ellas fueron una filosofía de ministerio que ya todos tenemos, pero que tenemos que reevaluar o replantear. Una filosofía educativa de cuál es nuestra autoridad, cuál es en lo que creemos, qué pensamos de los alumnos, qué pensamos del ministerio, y eso nos va a hacer actuar de diferente forma. Todos tenemos una filosofía. Vimos el currículum. El currículum nos va a ayudar a ordenar el contenido bíblico o temas afines al contenido bíblico para que podamos enseñar en cierto tiempo toda la palabra del Señor sin repetir las mismas lecciones. El currículum nos va a llevar a que todos tengamos los mismos conocimientos básicos, a que todos los hermanos lleguen a la estatura del varón perfecto, a poder enseñarles. Nos ayuda a poner en orden qué vamos a enseñarle a los pequeños, qué vamos a enseñarle a los medianos, qué vamos a enseñarle a los jóvenes y qué vamos a enseñarle a los adultos. Va a ser una enseñanza variada, tomando desde Génesis hasta Apocalipsis, sin repetir en lo que es posible temas. Y si los van a repetir, de forma más amplia y más profunda. Hablamos de la Junta de Educación Cristiana, que es un grupo de hermanos que va a hacer la filosofía y el currículum. Es un grupo de hermanos que va a unificar sus talentos. Dijimos que pueden haber hermanos y hermanas que tengan como profesión la educación a nivel universitario, o maestros de escuelas conocen muy bien los términos que utilizamos en el currículum y en la filosofía, y ellos pueden ayudarnos. Hablamos de personas que puede ser que no tengan estudios en estas áreas, pero tienen la experiencia de muchos años de enseñanza y que nos pueden ayudar y ser parte de esta Junta de Educación Cristiana. Vimos las funciones de la Junta de Educación Cristiana, que son la planificación, la organización, ver el material, coordinar cada una de las áreas. Ella no impone, sino toma en cuenta las necesidades y nos lleva hacia una meta. Y es la que maneja el presupuesto de educación. En base a esto, entonces, organizamos la educación de nuestras iglesias. Estas son propuestas, hermanos, que ustedes pueden adecuar a sus iglesias. Dependiendo del tamaño de su iglesia, así va a ser la junta, así va a ser su filosofía y así va a ser su currículo. Estas son ideas que ustedes deben adaptar. Pueden encontrar más información en libros, tenemos internet ahora, o entre los mismos hermanos que están en su iglesia. Después entramos a ver ya la educación en sí, la enseñanza, viendo cuál es el papel del maestro y el privilegio que tenemos y la responsabilidad a la vez de enseñar. Establecimos de que no es de entretener a los alumnos, sino es una responsabilidad de nutrirlos y de llevarlos y equiparlos para la obra del ministerio. Dijimos de perfeccionarlos, que significaba fortalecer sus áreas débiles. Hablamos también de los alumnos y el papel que jugaba en la educación, de las características de cada una de las edades y cómo no podemos enseñar lo mismo de la misma forma, porque tienen diferentes necesidades, diferentes aplicaciones. Después vimos una de las teorías de Howard Gardner, las inteligencias múltiples. Aprendimos a valorar la diversidad. Aprendimos a ver que Dios no comete errores. Todos somos inteligentes. Aprendimos que debemos de olvidar el concepto de yo no soy inteligente. Aprendimos que no podemos pensar que otra persona no es inteligente. ¿Y cómo estas personas aprenden? Esto debemos de ponerlo en práctica para enseñar y alcanzar a los que Dios nos ha dado. Y por último vimos una de las teorías de estilo aprendizaje, con cuatro estilos de aprendizaje y cómo utilizar estos estilos de aprendizaje al dar una lección. Y por último, cómo escoger nuestros métodos, porque podemos aprender de forma visual, de forma auditiva o utilizando todo nuestro cuerpo corporal sinestésico. Espero que estas herramientas les ayuden para su ministerio. Espero que las compartan con su iglesia y con sus maestros para que podamos hacer de mayor eficacia en la iglesia y que la iglesia pueda decir que somos un regalo para ellos cuando se nos han dado el privilegio, el don y la responsabilidad de ser maestros. Para mí, hermanos, fue un privilegio estar aquí con ustedes y compartir este curso y estos conocimientos. Que el Señor les bendiga.